de la fábrica. 89.5. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Semilla de Revolución, como todos los sábados, pero hoy una horita antes, en un programa especial, porque nos va a acompañar Osvaldo Lito Fernández, un músico, compositor, cantante, guitarrista, cantante y guitarrista de la banda Cerca del Final y también como solista. Él nos va a estar acompañando más o menos 6:30, así que en un ratito va a estar con nosotros. Pero como todos los sábados, vamos a mandar algunos saluditos a los compañeros de La Chispa de Mendoza con un programa por internet que lo encuentran en su página. Y bueno, les dejo el WhatsApp 11 40 25 45 90. Además, estamos en una fecha especial, recordando la masacre de Trelew, que sucedió el 22 de agosto de 1972. ¿Sí? En la madrugada de ese 22 de agosto, 16 compañeros fueron asesinados, ¿sí? Fusilados cuando escapaban de la cárcel de Rawson, ¿no? De Trelew. De Trelew. La cárcel estaba en Rawson. La fuga del aeropuerto de Trelew, perdón. Exactamente. Así que ahora nos vamos a adentrar en ese tema. Vamos a hablar también un poquito de actualidad, de lo que estamos viviendo, de la situación que es compleja, grave en todo el tema. Educación, salud, bolsillo. La verdad que creo que no hay un lugar donde la situación no pueda estar caótica y desesperante para la clase trabajadora, ¿no? Sí, buenas tardes, ante todo. A los compañeros, vamos a presentar, saludo. Que nos olvidamos. Hola, buenas tardes. Gabriel Leiró, está por aquí. Hola, Alfredo Berti. ¿Cómo está? Daniel Martínez va a llegar también en un ratito. No es que va a estar ausente, va a estar acá con nosotros. Y bueno, nos vamos a ir adentrando en tema, primero con un temita musical del compañero Osvaldo Lito Fernández y de la banda Cerca del Final. Este tema tiene que ver con toda la situación que vivimos, ¿no? Y se llama Capitalismo. Vamos con el tema musical. Seguimos con un vital. ¡Capitalismo! La multinacional que contrata sangre obrera. opciones, ¿cuál es la solución? Si nos desviamos de esta. Bueno, estamos aquí nuevamente y como habíamos dicho, íbamos a hablar un poquito del tema de Trelew, recordando ese suceso tan lamentable. Bueno, escuchamos un ruido raro, algún inconveniente técnico, no sé qué pasó. Vamos a hablar con los compañeros. A ver, Gaby, ¿qué es lo que vos podés aportar de...? No, o sea, Trelew, Trelew por la fuga, uh-huh, y Rawson por la masacre, tiene un contexto que no hay que olvidar, ¿no? Un antes y un después. Sí. O sea, la masacre tuvo también un alto costo político para la dictadura. Después de eso vinieron el Cordobazo, o sea, hubo un auge importante que terminó en este pacto de la burguesía para retornar a Perón y tratar de tranquilizar un poco las aguas. Sí. Así que creo que está perfecto, obviamente, el homenaje a los compañeros que fueron masacrados, porque fue una acción deliberada. Es más, la Marina misma en su momento no intentó, pues, digamos, no es que quedó acallado todo, hubo un problema, generó un revuelo, ¿no? O sea, no podés, por más que sea, asesinar 16 personas y que quede en la nada, más estando en una base militar. Entonces tuvo un revuelo, y mismo así la Marina no tuvo tapujos en decir que fue una acción totalmente necesaria y la reivindicaba, sí, como tal. Igualmente, yo, porque de pronto el programa lo escuchan gente que no está inmersa en el tema y se pregunta qué es, qué pasó, porque no todos saben. Bueno, qué habría es, que poner en contexto histórico. Claro, ¿no? Un poco un contexto histórico de qué sucedió. 72, presidencia, dictadura de Lanusse. Uh-huh. Había crisis política, crisis militar, la verdad el país estaba cayendo. Y económica. Claro, económicamente también en una incertidumbre. Muchos digamos, de las cabezas revolucionarias estaban presas, como estaba Santucho, la esposa, Narvaja. Mena, Narvaja, ¿no? Todos grandes referentes referentes de las organizaciones. De las organizaciones estaban presas y estaban en Devoto. Sí. En Devoto ya se había habido una fuga, el Roby Santucho se había fugado, y Lanusse, tratando de evitar todo el movimiento que justamente tenía por parte de estos referentes, no el apoyo, queriendo evitar todo eso, lo lleva al sur, desde Devoto, que gran parte de los presos estaban acá en Devoto, lo llevan al sur. La idea era mandarlo a esa cárcel legendaria que está en Ushuaia, pero bueno, estaba totalmente en ruinas, y lo mandan a Trelew, una cárcel que estaba en el medio de la nada, con dos muros de contención, donde se hacía muy difícil poder escapar, y lo mandan ahí. Disculpa, ¿eran presos comunes los que se encontraban en esa cárcel? En principio sí, en Trelew había presos comunes. Después, a raíz de todo este movimiento, se hizo como una cárcel militar. Uh-huh. Una particularidad que tenían es que los presos políticos no se mezclaban con los presos comunes, tenían alas aparte. Tenían alas. Claro, una vez, o sea, si bien eran todas cárceles comunes, una vez que ingresaban no solamente estos en particular, sino todos aquellos secuestrados y en su momento desaparecidos que pasaban al Poder Judicial también. Que es lo que no pasaba acá en Devoto. En Devoto, claro, estaban Devoto todos estaba, juntos. Estaba mezclado. Yo recuerdo alguna anécdota que ha contado algún compañero, una anécdota de cuando salen de Devoto, bueno, que algunos presos ayudan y también se fugan con ellos, bueno, una situación. La historia a mí me encanta la historia del escape de Trelew, la verdad, no sé cómo nadie hizo una película. Es una historia de película. Hay muchos hechos que tienen que ver justamente con películas que uno ya vio. Sí. Por ejemplo, esto de que querían hacer un túnel y los hombres sacaban la tierra y la ponían en bolsitas y luego salían al patio a tirar la tierra. Que bueno, después se dieron cuenta que era imposible hacer un túnel y desistieron de eso, pero mujeres, los pabellones de mujeres, hay que recordar que los revolucionarios no solo eran hombres, había una gran cantidad de mujeres, los pabellones estaban divididos y las mujeres se dedicaban a tareas como hacer bolsitas tejiendo, para poder tirar la tierra. La tierra, y luego después las mujeres hicieron parte de la ropa que iba a servir para poder mimetizarse con los militares y así poder tomar el presidio. Pero es muy rica, hablan de que se ponían a bailar, ¿no? Mientras para distraer a los dos guardias de seguridad, se ponían a bailar, a tocar, a bailar chacarera. También las historias de amor que hubo dentro de la cárcel y todo por medio de unos agujeros en el piso, ¿no? Porque los separaban en plantas, compañeros haciéndole pie a otros compañeros para que pudieran hablar con la compañera que estaba arriba, ¿no? Hay muchas cosas, muchos detalles. Es muy intensa por todos lados, no solamente rico en lo político fuera, sino dentro. Sí, ¿no? Sí, sí. Mismo esta hermandad que se dio entre las distintas organizaciones, muy fraternal, que pese por ahí a tener algunos tipos de diferencia, ahí no se marcaba, ¿no? Bueno, eso es un punto, ¿no? De quien sabe toda la farsa, pienso yo, de las diferencias en las organizaciones, en las cabezas de las organizaciones, porque en realidad las personas en momentos importantes, de decisiones importantes, dejan de lado. No es que lo dejen de lado del todo, pero va a tener prioridad un proyecto en común. En ese proyecto era salir de la cárcel. Sí, además, lo que pasa es que vos, digamos, según qué es lo que te una al otro, que en algún momento puede ser algún tipo de oposición o tu contra, es también la confianza que tenés. En este caso, digamos, la unión de todos, que era un proyecto de país distinto, era bastante fuerte, digamos, no era un problema, no sé, de otro tipo que puede llegar a generar una división mayor. Entonces, era más simple, pero no dejaban de ser organizaciones distintas y aún dentro de la cárcel mantenían el estatus de organización, ¿no? O sea, no es que estaban mezclados. Cada organización tenía su pabellón, su zona. Normalmente los compañeros del ERP eran los que estaban más aislados, y después por ahí los otros, pero todos separados, ¿no? Sí. Pero nada, el aislamiento no solamente hacía la fraternidad, sino el proyecto político, digamos, que tenían, ¿no? Claro. Empezó a ser distinto, obviamente. Ahora, ¿qué falló? ¿Qué falló? ¿Hubo falta de sincronización? ¿Hubo algo más? Dicen, yo no sé si, más. Yo verdaderamente, más allá de todo lo ocurrido, no sé si falló. Porque que se hayan escapado por ahí las cabezas de, fue un logro. Falló. Y porque perdimos, o sea, se perdieron vidas importantes. Sí, sí, ay, no, por ahí no fue el plan, no se concretó como fue ideado. Entonces obviamente se falló. Coincido con Alfredo que no falló todo, de repente. Los propios compañeros, dentro de esta decisión de decir, bueno, las prioridades, entendiendo que las prioridades eran los referentes, digamos. Es, ¿no?, que justamente lo que hablaba él hoy de esta unidad, capaz lo que falló fue justamente la unidad. Porque al haber distintos grupos de tareas, cada uno tenía una tarea asignada, y ahí creo que hubo el conflicto. Cuando se decide no hacer el túnel, se opta por buscar un escape, pero con apoyo desde afuera. Y ahí es donde se empieza a dividir por ahí las fuerzas, porque cada cual tenía que, como su tarea. Era un rol. Estaba la tarea, creo que eran los compañeros de la FARC, que tenían que llevar los camiones que fueron los que fallaron. No hubo, se perdió ese contacto, no había comunicación. En sí no había una comunicación de adentro del penal hacia afuera, entonces eso fue todo por seña. Y al escucharse un disparo, que se suponía no iba a haber disparo, no se esperaba la resistencia del guardia justo estaba. Al escucharse un disparo, los camiones entran en duda, sí, ven una seña que no fue tal y se van. Claro. A todo esto, digamos, el primer auto ya había ingresado, que fue donde se escaparon las cabezas. Y luego, como segundo plan, llaman a remises de Trelew para que los vinieran a buscar, ya que estos remises, qué loco eso, a diario llevaban a los policías, ¿no? Entonces los remises fueron creyendo que iban a traer a los guardacárceles y se encontraron con toda esta situación. Hay que recordar también que una de las cosas que cuentan como detalle es que los guardiacárceles estaban como muy interiorizados del porqué de la lucha guerrillera, por así decirle, ¿no? Porque llevaban adelante esa lucha toda esta gente. Y muchos se pasaban horas hablando con los guardiacárceles. Tal y es así que llegan, no sé si a convencer o qué, pero una de las herramientas para poder escapar fue que pudieron captar el interés de uno de los guardiacárceles. De ahí, bueno, se dio el arma, se cede él como rehén y empieza toda la toma. Una empatía. Claro. Y genera la toma del presidio, que fue totalmente, por así decirlo, pacífica, salvo este disparo, este guardiacárcel que estaba en una torre, y fueron a, ya con ropa, la ropa de militar de los compañeros, se las cambiaban a los guardiacárceles y fueron hacia la zona de la torre. Parece que lo reconoce el Valenzuela, creo que se llamaba, lo reconoce y bueno, hay un intercambio de disparos, uno en realidad fue un solo disparo y muere el guardiacárcel Valenzuela. No pasó nada, digamos, después de ese disparo no hubo ninguna otra acción, digamos, otra situación, porque había sido tomado con totalidad el penal. Y en ese punto es donde comenzaría la fuga. Claro. Llega el primer auto, donde suben las cabezas de todas las fuerzas y se encuentran en esta situación, que mientras esperaban los camiones, no llegaban. No llegan, claro. Esperan un tiempo determinado, dan la orden, llamen remises, nosotros no vamos, se van. Llegan tres remises, y es donde suben estos 19 compañeros, que no llegan a la fuga por minutos, porque sí, ellos llegan al aeropuerto cuando estaba carreteando. Y bueno, deciden darle tiempo al avión que se había ido y toman el aeropuerto. A todo esto también cuentan como el primer auto va llegando al aeropuerto sin saber bien qué estaban haciendo, porque habían perdido mucho tiempo en esta espera, los camiones, qué hacemos, qué resolvemos. Llegan sobre la hora, porque todo esto también tenía una coordinación, porque ellos sabían bien que había un avión que venía, un avión comercial que venía de Ushuaia y hacía escala en Trelew, y tenían los tiempos coordinados como para llegar y poder tomar el avión ese. Ellos también llegan cuando el avión empieza a carretear, y la primera decisión de ellos es ir a la torre de control. Ellos tenían la vestimenta de los militares, y diciendo que hay una bomba en el avión, lo hacen detener. Suben al avión, se encuentran con compañeros que lo estaban esperando, que estaban todo organizado, ¿no? Hay una situación media confusa, porque Dicen de la bomba, los compañeros que estaban en el avión esperando no sabían qué situación. Hubo como un principio de toma, después resulta, no, muchachos, somos nosotros. Sí. Y bueno, toman el avión, despegan, tienen una charla con el piloto, despegan y se van a Chile. Cuando están, bueno, despegan, se van y llega el otro grupo que toma la decisión de tomar el aeropuerto para darle tiempo a sus compañeros que lleguen. Rodean el aeropuerto, se entregan las armas y llega este general Sosa, creo que se llama, ya que pareciera con una orden. Verdaderamente el escape de lo que pasó entre Leu fue de Rawson, fue un cachetazo a la presidencia de Lanusse, digamos, como que se volvían a escapar en la cara, más Robbie Santucho, que se le escapó dos veces. Sí. Entonces, más por represalia, por venganza, pasa lo de la masacre. Los testigos cuentan, ¿por venganza o porque realmente eran peligrosos para ellos, para el... Lo eran aún antes del sí, de la bueno, Cuba, pero obviamente, claro, querían, supongo, yo imagino que eliminar de raíz eso... No, el eliminar de raíz viene más profundamente en el proceso del 70, donde sí se empieza a generar un genocidio ideológico. En ese momento es más que nada es un escarmiento. Creo que va más para ese lado, ¿no? Como diciendo, como dice bien Alfredo, digamos, ya se habían escapado de otras cárceles y la idea de llevarlo ahí era para evitar, sí, eso. Para evitar justamente, ¿no? Ese. Y en ese lugar preparado, en teoría, para que esto no sucede. Y entendamos la complejidad del momento histórico donde no había celulares, no había nada, la coordinación esta que por detalles quizás no sale bien. Es muy importante, porque como dice bien Alfredo, o sea, estaban completamente aislados. Claro, sí, uno no imagina. No había comunicación. Uno claro. No sé, me imagino que piensa el WhatsApp, el celular, ¿no? Nada de eso. Por eso, todo. Aparte, hoy uno puede llegar a escuchar a compañeros que han vivido en ese periodo histórico y cuentan lo sucedido internamente y te sorprendes porque decís, como bien dice Alfredo, hacer un agujero, una pared, o comunicarse a través de los caños y todo eso, es hay, algo. Hay una que es asombroso, hablaban por lenguaje de señas. Claro. Porque cuando ella sabía muy bien que vos no podías decir ni una palabra, y para poder entenderte con tu compañero de que está enfrente de la celda, usaban lenguaje de señas. Hay todo un, como, no sé, si, llamarlo una operativa, pero sí, sí, todo, sí. Un montón de situaciones, un montón de detalles que llevaron, en cierta forma, a un logro en esto. Sí, sí, sí, sí. Realmente es de película. Sí, sí, sí. Contestando, lo creo que no se ha hecho o no se ha visto en profundidad, retratado en el arte del cine o en algunos aspectos, por ahí documentales, porque a lo que hablamos antes, hay también un tema de acallar ciertas cuestiones con respecto al proceso histórico con el proceso histórico revolucionario, ¿no? Más allá del tema ideológico, por ahí uno no comparte, pero en general todas estas fuerzas han sido en cierta forma calladas o desvirtuadas. Desvirtuada, ¿no? Sí. Y creo que el acallamiento va por ese lado. Por yo no quiero hacer una comparativa porque capaz no tiene nada que ver, pero mirando un poco por ahí lo que fue esta serie española La Casa de Papel. Sí, yo estaba pensando en La Casa de Papel. Vi algunos capítulos, la verdad, hacer algo hoy está como furor lo que sería la serie del Marginal, que muestran la historia dentro, es ficticio todo, ¿no? Porque esa cárcel no existe, pero es furor esa situación. ¿Por qué no mostrar o hacer? Claro, sí, porque yo pensé en La Casa de Papel porque me pintó que hubo una situación, no que sea igual, pero sí de decir, wow, esto no se puede hacer, pero sí, se hizo. Y hace poco también estuvo que la película que con la toma del banco que se hizo acá del Banco Nación. Sí, sí. Yo no sé si no estará bien divulgada la historia de... A ver, digamos, yo no sé bien cómo se realiza una película, pero digamos, tenés libros que hablan tranquilamente de uno y otro lado, tanto escrito por divulgadores de la burguesía como por historiadores de la propia izquierda, que, o sea, podés sacar la temática de cualquiera de los dos lados. Y sin embargo, no solamente de la fuga de Trelew o la masacre de Rawson, sino de otros procesos históricos que también fueron, sí, marcaron momentos. La verdad, hay hechos, masacres acá durante el periodo militar, hay muchísimas masacres. Creo que la única que ha tocado pero profundamente es la Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde puede ser. Claro. Sí. Pero después, bueno, está lo que había escrito Walsh sobre... Poner la noche los lápices. Claro. Sí, bueno, pero no es lo mismo el tema de esta lucha de guerrilla o guerrillero, como ellos dicen. Es obvio que de alguna forma lo tratan de esconder, de ocultar. Por eso yo decía que contemos, porque de pronto mucha juventud, quién sabe, quien no está en la militancia, no... O trabajadores que no han escuchado la historia o la escucharon nombrar pero no saben exactamente de qué se trata. Claro, que si es comparativamente a lo que fue esa época y lo que podemos decir hoy que se escucha, y hay cosas que hay que darle el contexto que tiene. Yo particularmente, en mi opinión personal, hoy veo muchas personas que han pasado por gobiernos a las cuales los han tratado de haber sido en su momento por ahí montoneros, principalmente por asociación al peronismo. Y yo creo que han sido perfectos servicios de la burguesía, porque vos no podés tener ese quiebre ideológico y hoy ser parte de un gobierno. Para mi entender, han sido más servicios, sí, o cuadros de la burguesía que en su momento cuadros de los ejércitos revolucionarios. Eso, pues bueno, uno que más o menos tiene ese pensamiento cree que la vuelta del Perón tiene que ver mucho con eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, y casualmente viene después, claro, de Lobazo, también la liberación de los presos políticos tiene que ver con eso, esa pseudo tregua que se suponía iba a haber en la presidencia de Cámpora, tenía que ver más con una investigación, una... Bueno, pero sin embargo, yo no sé si estoy mal informada, cuando fue que se liberaron los presos en la época de Cámpora, bueno, la gente esperando, la gente le daba un apoyo. Sí, sí, no, digamos, parte de la liberación fue cuando se fue directamente a las cárceles a pedir la liberación. Fue el mismo día de la Asunción, de la Cámpora. Claro, sí. Cámpora llega al poder diciendo, yo voy a soltar a los presos, claro, políticos. Entonces, el mismo día que asume, los compañeros exigen la liberación de los presos políticos. Sí, totalmente. Se entiende que siempre hubo un proceso de masas que fue presionando cada momento histórico. O sea, sí, las decisiones, entiendo, los gobiernos no son por autonomía o porque eran buenos. Exactamente. Hay que, si no detrás, vemos el proceso por debajo, nunca vamos a entender. Bueno, hubo dos marchas ese mismo día. Una en la Asunción de Cámpora y otra en la cárcel de Devoto exigiendo la liberación. Claro, sí, exacto. Asume Cámpora y parte de esa masa de gente se va de voto a sumarse al pedido. Sí, yo he escuchado de parte de compañeros, ¿no?, que han estado ahí en la cárcel y era muy emocionante escuchar. Sí. Y hay compañeros que, bueno, yo escuché decir que muchachos salgan a hablar, que díganle que mañana salen, no. Y después a un funcionario diciendo, esta es la lista de los que se salen, y era una lista en blanco. Sí. Entonces dijeron, bueno, acá salimos todos, sí, y es donde salieron los compañeros y salieron algunos presos sí, comunes, sí, presos que se habían hecho compañeros. Sí, que habían dado apoyo, bueno, sí, que estaban. Sí. Nos vamos a ir a un tema musical para... A cortar un poco, pero es un tema musical que tiene que ver con esta temática de Calamaro. Es un tema interesante, ¿sí? interesante digo porque es raro, pero está bueno. Es raro como claro, es raro, pero es raro como Calamaro lo canta, pero bueno. Claro. El tema Calamaro. Pero vamos a decir que el tema lo hace, él cumple los años el 22 de agosto. Sí. Entonces hace una relación de hechos históricos del 22 de agosto y nombra lo que había sucedido entre Leu. Sí, sí. Así que nos vamos al tema de Calamaro, 22 de agosto, y en un ratito volvemos. A menos que tuvieron razón para cambiar de opinión, no hay que tenerla, puede ser intuición o capricho, pero para mí seguís sin existir. Una vez me pediste que trabaje y era de verdad una buena idea, pero cómo llegar a horario cada día si tengo un calendario distinto. Los nombres de los días son los mismos, solo que los míos tienen hora Medellín, allí donde cayó un avión que llevaba el sol sal, un semáforo se llevó al varón. Lo vi volviendo de Constitución, noté que papá escuchaba el chofer y lloraron los dos. Qué grande entendí que esos ojos buscados, hinchados de tristeza, por sus ojos se cerraron. Años después y cambiando de tema, en el 72 un gran problema fue en el sur y algunos llegaron a la isla pasando a saludar por Chile socialista. El 22 de agosto es un día donde a falta de uno cumplen años dos bombillas. Salud Martín, salud Andrés, brindemos por los muertos de Trelew. Brindemos por los muertos de Trelew. Un patético almirante apareció en la televisión explicando que los malos se habían escapado. Por supuesto nadie le creyó. Y algún tiempo después el marino en Mexicana se enteró que la muerte viaja el mundo. Gallego Fernández Palmeiro, el combatiente del ARP, 22 de agosto era el piloto que lo llenó de plomo, lo llenó de plomo y se lastimó. Por el 22, el doctor, por el 22. Estamos aquí nuevamente. Terminamos el tema de Trelew, pero me parece que le había quedado algo. Sí, algunos detalles, ¿no? Que cuando, por ejemplo, cuando pasan a Chile, estaba Allende de presidente, el primer presidente socialista de Latinoamérica, que quizás también luego eso le jugó en contra, ¿no? A ayudar a los subversivos argentinos, a los revolucionarios argentinos, para que sufra el golpe de estado que sufrió. Desde Chile cargan nafta y se van a Cuba, donde los recibe el Che, ¿no? Donde no, el Che ya no estaba. Los recibe Fidel. Y no, me confundí cuando el Robby ya había ido a Cuba ya. A Cuba antes. Bueno, los recibe Fidel y comienza todo un nuevo trajín y vuelven con la liberación de todos los presos, ¿no? Robby Santucho, todo. Hay que recordar también que el Robby Santucho, líder del PRT y el ER, le matan a la mujer en la masacre de Trelew, que por ahí mucho no lo tienen en consideración, pero la matan a la mujer, a la esposa, que no llegó a escapar. Y luego parte de los compañeros de ERP toman venganza. Una, ya vamos a vengar a los compañeros de Trelew, ¿no? La canción que se escuchaba en el velatorio, la mujer de Santucho, Villarreal, fue velada en la casa del PJ, en la casa central del PJ y en Capital. Viene la policía. Una represión muy fuerte. La represión, caballos. Uno de los compañeros cuenta como meses antes habían comprado como una tanqueta militar y es la que usan y la que se puede ver en algunos videos, metiéndose dentro del velatorio la tanqueta y luego reprimiendo con gases. Sí, yo y todo. Yo recuerdo haber visto imágenes terribles, ¿no? Sí, y bueno, tiraron los cajones al piso, todo, bueno, un desastre, después se llevan los cajones. Los compañeros de Ler, algunos compañeros de Ler, vengan a los compañeros de Trelew matando a Quijada, al general Quijada, que también fue parte de aquella masacre. Uh-huh. Sí, acciones represivas fuertes, pero es que realmente las acciones de eran todo más contundentes. O sea, yo creo que tenían los compañeros las cosas claras y las acciones eran radicales y concretas. Sí, y bueno, obviamente eso lleva a reacciones también. Claro, fuertes. Es que bien dicho, son reacciones. Nunca hay que olvidar que la idea o los comienzos de estos grupos armados no fueron por propia decisión, sino por un contexto que el Estado estaba generando de violencia. O sea, el Estado empezó a violentar la sociedad y fue una respuesta que se dio a esa violencia que ejercía el Estado, no solamente en Buenos Aires, sino en el interior. Sí, una de las cosas que hay que recordar es que por ahí uno dice masacre y no está contando cómo fue la masacre. Entraron la policía con la ametralladora, los militares, a la marina donde estaban los presos del aeropuerto, dispararon y luego de eso, la mayoría, algunos habían quedado en un pasillo, otros podían refugiarse en la celda que tenían, uno por uno los iban rematando con un tiro en la cabeza y los que... y estos tres compañeros que quedaron vivos, la chica, no me acuerdo el apellido, pero tenía un tiro en la boca, que la quisieron rematar, el tiro le falló, le dieron un tiro en la boca que la dañó todo, y los otros compañeros también que pensaron que estaba muerto. Luego de esto... hace poco estuve mirando un video del que llevó los cajones para la masacre esa y que veía con cómo se desangraban estos tres compañeros a los cuales nadie los atendía y que no los habían rematado justamente porque ya había sido como cuando se enteró de la noticia, el periodismo entró y los encontró ahí y ya no pudo como rematarlos. Sí. Pero tampoco nadie los atendió. Sí, era como dejarlo a ver que si podían morirse. Y la verdad que la fuerza de estos compañeros superó cualquier cosa porque hasta cuando estuvieron en el hospital no eran atendidos. Sí, o sea, había una intención clara de que no salieran de ningún lado, por eso la fuerza de los compañeros ha sido impresionante en ese sentido. Lamentablemente la historia tampoco tiene un buen final para ellos, debido a que luego, durante el proceso militar, fueron secuestrados. Ellos también salen en el 72, uh-huh. 73 con lo de Cámpora, y luego... creo que a partir de ya del 74 ya empiezan a desaparecer, uh-huh. Algunos caen en alguna acción y después sí, otros ya desaparecen y no los encuentro. Bueno, en unos 5 minutitos, 10 minutitos va a estar el compañero Daniel. Perfecto. Y queremos aclarar que Lito Fernández está atrasado, pero sí, un compromiso laboral y ya va a estar llegando. Como lo vamos a llenar de preguntas, no hay problema, ¿no? Sí. Va a tener que contestar todo junto. Todo junto, en una horita y bueno. Sí. Lo que me quedé pensando, ¿no? La brutalidad de ese Estado. Sí. Y comparando con el ahora, cuando se habla... ¿En brutalidad? La dura que vivimos, bueno, uno compara... Siempre es inevitable hacer las comparaciones, ¿no? Es que es necesario hacer las comparaciones, porque si no uno cae en no en repetir, porque no sucede dos veces la historia de la misma forma, pero sí en algunos aspectos. El grado de violencia que hoy el Estado está ejerciendo sobre el pueblo es muy importante. Y hay que entender que la violencia no es solamente una violencia física, sino estamos también hablando de una violencia económica, de una violencia psíquica, ¿sí? En las condiciones de vida. Todo eso genera violencia. La física yo creo que ya es el detonante final de la impotencia de no poder solucionar, y viendo un Estado que también está utilizando esa violencia física. Claro, pero la realidad es que han pertrechado mejor a las fuerzas represivas que a las fuerzas de seguridad propiamente dicha, si creemos que puede llegar a existir seguridad de parte del Estado, no hablando de inseguridad por el tema del delito, ¿sí? Y sin embargo, quienes han sido mejor palabras que dije, después no me salen, han sido las fuerzas represivas, que lo hemos visto en las últimas manifestaciones con equipos de última generación, ¿no? Pero sin embargo, es como siento yo que ellos aprenden bien de la historia. Totalmente, son formadores de la historia. Usan la violencia de otra forma. No estoy diciendo que no haya una violencia física, de todas las formas. Pero sí. Como vos decías, el hambre, el desgaste cotidiano, que es una forma de violencia muy desgastante, y que, quién sabe, la violencia física de pronto tiene una reacción más inmediata, y a ellos no les sirve tanto. Les sirve más ir... como que te van limando. Lo que pasa es que saben que una cosa inevitablemente llega a la otra, es una escalada, ¿sí? Yo te puedo llegar a presionar constantemente a vos y en algún momento inevitablemente vas a saltar, ¿entendés? Más en una sociedad donde hay tanta diversidad de caracteres, digamos, entonces va a pasar eso. El Estado sabe, por eso ya ha pertrechado a su fuerza, sabe que hay un contexto social muy violento que lo ha generado sus políticas económicas, sus políticas represivas. Justamente estábamos hablando esto de la marcha que se viene del gatillo fácil. No es casual eso, ¿no? Y hay que ver estos contextos de violencia, no solamente en el contexto que vivimos nosotros, Buenos Aires en este caso, sino en el contexto del interior, que en algunos casos por ahí por distancias no llegan, pero también se está dando en Rosario, ¿no? En las periferias de Rosario, principalmente en los lugares obviamente que han sido grandes centros industriales, en los cuales se están despidiendo gente a dos manos, y la pobreza ha crecido. Se suma la pobreza del interior, donde ingenios azucareros han echado gente, han cerrado, y vos tenés ahí un polvorín de caldeado de violencia. Bueno, ese tema un poco queríamos tratar, ¿no? El polvorín, y qué es lo que pensamos. Creo que hay muchas miradas. Yo de pronto veo las redes sociales y se siente que hay gente que dice que este ánimo caldeado va a generar una reacción en las masas muy pronto y que el presidente se va a ir en un helicóptero. Y bueno, otros... yo personalmente no creo que sea tan así. No creo. Yo personalmente creo que este es mamarracho. Va a terminar lamentablemente. O no sé si lamentablemente, porque me pongo a pensar, bueno, se va en un helicóptero. ¿Y qué? ¿Y qué viene? ¿Y qué? ¿Quién queda? ¿La vicepresidenta? El capitalismo más lento. El capitalismo más lento. En silla de ruedas. ¿O qué va a pasar? Porque no es que se va en helicóptero y tenemos preparado ya un plan B. Un gobierno de trabajadores o... Digamos, hay por ahí diversos partidos que tienen proyectos revolucionarios, que podemos decir revolucionarios en el sentido de ser lo opuesto a lo que se ve. Uh-huh. Por ahí lo que no tienen es la masividad que se necesitaría como para decir ya ahí está este proceso, ¿sí? Se está encaminando, eso sí lo creo. Lo que creo con respecto al gobierno es que, como vos bien decías, ellos aprenden, y creo que el 2001 fue una buena lección. Se ve en el marco político, donde en general le están dando gobernabilidad de lo más posible, cuando, si lo hacemos comparativamente con el 2001, ya teníamos un PJ que estaba agitando los barrios, ya desde el año pasado diríamos en este proceso, y hoy no lo tenés. Y fuerzas, organizaciones que tienen el poder de agitar los barrios, digamos, no lo están haciendo. O por ahí no tienen el eco de sus dirigencias políticas, ¿no? Entonces creo que todo ese marco de contención le está permitiendo, para mí va a llegar, porque le están dando gobernabilidad, tanto obviamente el oficialismo como la pseudo oposición, ¿no? La pseudo oposición. Sí. Va a haber lo que hablábamos recién, la incrementación de picos de violencia, claro, en marcha, eso sí. Sí, aislados, o... Claro, el problema pasa por ahí. Obviamente, claro. No, o sea, la gente reacciona, los trabajadores reaccionan, la cuestión es que no organizadamente, claro, que políticamente no sé si sirve. No, o sea, sirve, pero no para lo que uno tiene en mente, ¿no? No, es que... hay cosas que hay que verlas también, digamos. Hoy podemos estar hablando de que el miércoles va a haber una gran marcha, uh-huh, de lo que es todo el arco de la educación, porque no solamente va a ser la universidad, sino va a ser los diferentes estamentos, sí, de la educación secundaria, primaria. Sí, o sea, que va a ser una marcha, para mí, impresionante. Entonces ya ahí estás viendo un ala que importante, se ha unido, ¿no? También. No sé si se ha unido, bueno, pero han encontrado, han encontrado puntos de unidad, que es fundamental. Ahora, pues, el requisito que faltaría es empezar desde esa unidad, ¿no?, que está formando la educación, sumar a las fuerzas productivas, digamos, claro, de la conflictividad de la industria. Sí, también. Es complejo. Hoy, ¿no?, cuando hablábamos con esto de comparar, ¿no?, es un poco también lo que ocurrió en el 2001, los sectores estudiantiles. Digamos, lo que había comenzado como el correntinazo, uh-huh, en el 99, fue lo que terminó en el estallido luego en el 2001. Yo creo que uno, mirando las historias, es como comienza. Hoy nombramos al Cordobazo. El Cordobazo también comenzó con la unidad de trabajadores y estudiantes, ¿no? No solo el Cordobazo, sino también el Rosariazo o el otro correntinazo también, que tiene que ver esta unidad entre trabajadores y estudiantes, ya por digamos, en contra de un enemigo que sería el Estado. Estamos en ese comienzo, yo lo creo. Yo creo que estamos volviendo a repetir, así como repetimos la historia del 2001, las, sí, alianzas también se están volviendo a repetir. Lo que pasa es que en realidad la idea no es repetir la historia del 2001. Va, digo yo. No, es nos quedamos, un paso, o sea, más adelante, claro. Sí, un paso, sí, más, sí, adelante, sí, o sea, sí. No sirve, no, repetir. Yo lo que algo creo así que no se va a dar es esa semana de cambiar presidentes y todo eso. No, ese proceso no se puede dar. Que sí va a haber conflictividad, totalmente. No hay que... se está hablando, o se tira, se rumorea, de adelantar las elecciones. Sí. Ese también es... ese es el marco de ingobernabilidad. Claro, pero creo, o sea, que esos son rumores. No, yo no creo que vaya a pasar eso. En realidad, la lucha de clase es la que dispone, claro, en caso, obviamente, y el auge, sí, que se vaya dando... No, estamos de acuerdo en que tanto sindicalismo como sector político es totalmente funcional. Por eso, digamos... El sindicalismo está totalmente, sí, de acuerdo, no hay una oposición real, por lo menos en las organizaciones no hay una oposición real al gobierno, y eso le quita posibilidad de pronto a que las cosas, quién sabe, vayan un poco más allá, por lo menos ahora, no estoy diciendo a futuro, no hay que ahora. Está bien, pero no hay que confundir que la gobernabilidad no es que aminora la lucha de clase. Claro. No, lo único que hace es tratar de taparle, tratar de contener algo que es incontenible. Está bien, es incontenible, pero sí sabemos que la gente necesita organizarse de alguna forma. Como vos hablaste de los maestros, los profesores, eso es re importante. Pero lo está haciendo la organización. Sí, lo que no tiene ese foco organizativo es un proyecto que encolumna todo. Bueno, eso, ahora, bueno, pero eso vos ves protestas por los tarifazos, ves protestas por la educación, vos, o sea, focos, no, de organización están, hay, las masas es la que todos, te organiza. Todos los días hay una... una no, manifestación totalmente. En el centro. Sí, pero la cuestión es esa. Y masiva. Sí, sí, masiva. Sí. No es que estamos hablando de un foco pequeño, una organización chica, no. Son reclamos masivos. Bueno, pero muchísimo. Justamente por eso, como es tan importante eso que está pasando, qué importante sería encontrar un proyecto, algo. Claro. Es importantísimo, porque justamente descartar esta fuerza, esto que se está creando, sería una bueno, pero terrible. Tampoco hay que olvidar que muchas de las fuerzas de las organizaciones barriales son desmembramientos de los sectores políticos. Y más allá de que el propio referente barrial vaya a una marcha, siempre depende del referente político que le dice sí o no. Sí, y aún partidos políticos que de repente tienen por ahí buenos proyectos o tienen proyectos, les está cortando esta inserción dentro de las masas del proyecto. Igualmente, volvemos a lo mismo, es un proceso, ¿sí? Por ahí es un proceso que viene demasiado atrasado en el tema del proyecto, no así de la organización de masas. Sí, sí, está como desfasado, ¿no? Exactamente, está lo que desfasado. Hablábamos hace un rato, sí. Que de pronto estamos en una ola en que es la que te va a catapultar de repente es el ideal para catapultar el proyecto, digamos, ¿no? Pero que hay una organización incipiente porque es fragmentada, pero existe, no se puede negar, porque si no, no habría la cantidad de marchas, no, que hay, obviamente. Y aún variadas desde lo social, reivindicativo laboral, de lo que busquemos. Sí, obviamente. Yo mirándola a las mujeres también, las marchas que hacen las bueno. mujeres. Sin bandera política. Perdón, te interrumpo. Está fuera vamos el compañero Lito. Vamos a ir a un tema musical. Nos vamos con un temita musical. Vamos a ir con Cobarde Represor, ¿sí? Dale, así y ya le damos la entrada a Lito, que este tema es él. Sí, sí. Exactamente. Todos los cobardes represores que andan sueltos de la vieja época y la de ahora también. Represor, soluciones. ¿Cuál es la solución? Estamos nuevamente en el aire y está acá el compañero Lito. A ver, Lito, si te arrimas un poquito así. Sale perfecto. Ahí está. Sí. Lito, bueno, costó llegar, pero aquí te tenemos. Llegar, después del trabajo. Después del trabajo, bueno. De la gripe, decía. Sí, alguien tiene que mantener el sistema. Alguien tiene que trabajar. Hay que trabajar. No, sábado, mirá, sábado hasta las 6 de la tarde. Por eso. No hay otra. Y trabajando en lo que no es una changa, justo. Bueno, ¿verdad? Y bueno, bueno, pero. No en lo mío, digamos. No en lo tuyo. Pero bueno, estuvimos compartiendo algunos temitas de la banda de cerca del final. Ah, mirá qué bueno. Contanos un poco el estilo, aunque ya lo escuchamos, pero compartinos un poco qué es cerca del final, qué es para vos, qué representa. Cerca del final es una banda que nace en el 2009, uh-huh, en el barrio de Don Orione, Claypole, zona sur. Y bueno, empezamos a juntarnos, medio que no sabíamos qué íbamos a hacer, pero salió rápidamente un estilo, digamos, al que le denominamos hard rock o rock pesado. Son canciones que tienen, digamos, su introducción. Sí. Tienen estrofa, estribillo. O sea que no hay mucha complejidad en eso. Y siempre tuvimos claro ese camino, que queríamos canciones simples, que tengan formato canción. Y que no tengan, digamos, demasiadas problemas en la estructura musical y todo eso. O sea, muchas complicaciones. Sino que sea más bien simple. ¿Vos sos compositor de la banda? Yo soy, sí. En general, todos los temas, digamos, los compositores. Sí, hay algo del disco, del único disco que tenemos, que es El Camino que elegimos. Hay dos temas que son míos, dos temas que no son míos, que son de Jorge Alfredo Núñez, que era el guitarrista que estaba antes, y un tema que es de Sebastián López, y la música mía, o sea, la letra de Sebastián López, que es el baterista, y la letra mía. Después todos los siete restantes sí son música y letra mía. Claro. Eso del disco, ¿no? Uh-huh. Del primer disco, y bueno. Y las letras, Lito, mayormente, ¿de qué hablan? ¿Están, hablan de cosas de la actualidad, de problemáticas, o son variadas las temáticas que...? Sí, en realidad tienen un peso fuerte en lo que es, lo político, lo social, muy fuerte. Bueno, el tema que pasaron recién, creo que era Cobarde Represor. Sí. Pasamos Cobarde Represor y pasamos Capitalismo. Ah, y Capitalismo. Ah. Bueno, Capitalismo es un tema que nosotros todavía no editamos en... Es un tema en vivo que salió. Sí. Que no editamos en estudio. Sí que lo subimos a YouTube, pero no está no lo grabamos en estudio, sí, ni lo subimos a otra plataforma. Pero bueno, sí. Hablan de situaciones políticas. En el caso de Cobarde Represor, es muy evidente la letra, ¿no? Habla de toda lo que fue la represión de los 70. El título es muy evidente. Claro. Y después, bueno, lo que tratamos de hacer en vivo, y creo que hay un video en YouTube que justo sale, que decimos para los represores, los cobardes represores de la vieja época y los de la actualidad. De los de la actualidad. Mm. Así que... Justamente que estábamos hablando de eso, ¿no? Estábamos hablando de esos años, estábamos recordando la masacre de Trelew. Y bueno, y el tema ese nos llevó a comparar y a hablar un poco de lo que sucede ahora, haciendo comparaciones y lo necesario que es comparar, ¿no? Te hago una consulta. Sí. Por ahí vamos a saltar un tema a otro porque... Sí, no hay problema. Yo las preguntas son desde mi curiosidad que otra cosa. Porque hay algo que siempre me quedó picando, creo que en algún momento lo he charlado, no sé si con vos en particular, con respecto a que, ¿cómo es el tema este? Como para que también se explique, ¿no? Porque es también parte del arte y parte de la música. De que cuando los cantantes van a algún lado, hasta tienen que por ahí que pagar para tocar. ¿Puede ser así? O sea, si van a algún bar o a algún lado así. Ah, vos te referís al tema de tocar. Es de claro, la banda, cuando las bandas van a tocar, sí. Contextualizo para tener una idea, porque parece muy simple y... Sí, es complejo en realidad. Es complejo. Las bandas under, digamos, los espacios que hay para tocar, por lo general no, no tienen convocatoria los lugares. Sí. Y las bandas under o las bandas de barrio tampoco tienen convocatoria. Entonces empieza a entrar la lógica de que alguien tiene que cubrir, ¿no? Eso, el costo, ese costo, ¿verdad? El costo de Sadaik, el costo de sonido, el costo de un montón de cuestiones, ¿verdad? Entonces hay como una disputa entre, y después aparecen los productores de los eventos, que ahí también generan otra cuestión, que es que por ahí te arman una fecha con una banda principal y después tocan tres o cuatro bandas como las nuestras, y en realidad ahí te exigen una venta de entradas, te exigen por ahí pagar para... Eso era el tema, pues, claro. Es ¿abonan directamente o lo manejan desde el tema de la barra, desde la entrada? Normalmente con las entradas, ¿no? Sí, exigen muchas veces es en la entrada, muchas veces no. En general pasa. Por ejemplo, para tocar con bandas grandes, los productores de los eventos te dicen, che, mirá, tenés que tocar con podés tocar con tal banda y tenés que poner tanto. Y ahí la banda lo piensa, si hace la inversión o no, de tocar, yo qué sé, para 2.000 personas y poner las plata, sí, y sí, justifica por el hecho de tocar o no. Algunos optan por hacerlo, otros no. Pero no es muy loco, digo, que en realidad tendría que ser al revés. Vos estás dando un show. Claro, uno ve el show desde el aspecto, desde el otro lado. Digo, todo lo que te causa, lo que digamos, el tema económico favorable supuestamente para el artista, y no esto. Por eso me interesaba, porque a veces uno ve un recital y las bandas soporte, no hablando de grandes recitales, sino de recitales más bien chicos, y no sabe todo este detrás, ¿no? Sí, yo insisto en lo mismo, me parece que tiene que ver con una cuestión que es la convocatoria. O sea, estoy en contra de todo eso, sobre todo de la manipulación, ¿viste? Después, bueno, cada uno tiene su negocio, cada uno tiene sus cosas. Pero sí, el tema de la utilización, de manipular, pero sobre todo el problema acá es la convocatoria. Porque yo me acuerdo, yo tenía 14 años y íbamos a ver un montón de bandas barriales. Está llegando gente al fogón. Guarda con el asiento encima, ese, tengo Dani. Siempre un problema de espacio vital. No, lo que se ocupa. Ahí está. Sí, ahí va. Vamos a hacer fuerza. No vayas para atrás porque Venimos. Estamos ahí. No, el tema de para atrás es un tema que hoy en la radio, en la interna que hubo acá. Así que. No cuentes sin fin. Hugo Martínez, un gusto. ¿Cómo estás, Lito? Todo bien. Lito nos estaba contando un poquito cómo se maneja el tema de los shows, que ellos pagan o no pagan, o cómo... No, que yo lo que decía es eso, que acá lo fundamental es la convocatoria. O sea, si una banda de under tiene convocatoria de 100 personas, ese no es un problema, ¿entendés? Porque cualquiera te va a querer contratar, sí. Cualquier bar te va a querer contratar. Sí. Que yo digo, yo me recuerdo, yo tenía 14, 15 años, o 16, 17, mi adolescencia armábamos los festivales o íbamos a ver una banda de barrio y habían, no sé, 100 personas así como si nada, ¿viste? Hoy juntar 100 personas para bandas de barrio cuesta mucho. Okay. Porque hay un montón de factores, claro, ¿no? Que hacen que la gente se quede en su casa. Sí. Pero bueno, ahí hay un problema. Entonces, por eso nosotros el año pasado con un grupo de bandas del barrio empezamos a tocar en las plazas. O sea, la gente no viene a los shows, bueno, vamos nosotros, claro, a... Sí, lo he visto por mi barrio, hay una plaza que tiene como un anfiteatro y he visto bandas los fines de semana, que una o dos banditas que van, ponen sus equipos, lo arman ellos ahí y tocan ahí. O sea, bueno, se nota muy, muy casero la organización, claro, ¿no? Está bueno porque uno lo que quiere, como cualquier artista, que conozcan su obra, lo que uno hace. Pero también por otro lado... el sacrificio que implica el hacer un disco, el ensayar, es un sacrificio y un gasto. Sí, sí, sí. Entonces, es como loco que no esté la posibilidad de que haya un espacio donde se contrate a las bandas que van surgiendo, no sé. Esa es la sensación, ¿no? Sí, en realidad no sé cuál es la vuelta. Quizás lo tendría que hacer el Estado, poner, no sé. O sí. Contratar músicos, artistas. Que hoy está por ahí más manejado por un mercado que es regulado de alguna forma desde el arte como arte en sí, no como lo que debería representar el arte, ¿no? Que digamos, desde el under hasta lo tradicional, todo es arte. Entonces también. Además, yo creo, más allá del tema del mercantilismo, esto que hay instalado en la sociedad, como que es algo nuevo también el tema del consumismo, como si fuese nuevo, ¿no? Pero yo, para mí, lo más importante y lo delicado de esta situación, que con el artista popular que se reúne en las plazas, es un espacio también de rescate del sentido de identidad y de pertenencia, porque no es lo mismo ver una mega banda, ¿no?, que pagás, no sé, fortunas por ir a verlo, y que por ahí hay una identificación del tipo del ídolo, donde hay todo un aparato y una estructura, ¿no?, transformada, transformada en beneficio al consumismo. Y otra cosa es ir a ver a un chico o a una banda del barrio, donde en la plaza del barrio, donde a través de la expresión artística rescata ese sentido de pertenencia. Yo lo que veo últimamente como fenómeno social, por así decirlo, es que estos sentidos de pertenencia de muchos lugares se ha perdido. Más allá de la criminalización, ¿no?, de todo lo que es arte popular, porque no es casualidad. Hay un auge de persecución. De la mano, de la represión hacia todo lo que es arte espontáneo y popular, fuera del sistema mercantil, vamos a decir, del mercado o de la mercadotecnia, fuera de ese sistema, tiene que ver con esto de la pertenencia también, ¿no? Cualquier espacio, lugar donde un sector social no pueda ni siquiera tener un canal de expresión propia, eso también quita fuerza en la lucha popular, ¿no es cierto? Sí, sí. Y también, como bien recordaba, yo me acordaba en mi época de estudiante, proliferaban muchas bandas así locales, under, ¿no es cierto? Y que si bien en su momento muchas no llegaron al famoso estrellato, otras fueron fundamentales para enfrentar un sistema o esa etapa de nuestra vida histórica y política en la República Argentina, como era la opresión, por ejemplo. ¿No? Ustedes conocen el origen histórico del pogo, en la Argentina por lo menos, cómo era. Había una resolución de la dictadura militar de que si no se podían juntar más de dos personas, y si ese grupo de personas se juntaban, no podían estar quietas, tenían que estar caminando, ¿no? Entonces, las primeras bandas de rock, ¿qué pasaba? Esa era la excusa, porque había un grupo de chicos ahí moviéndose. Estaban quietos. Entonces, cuando pasaba el patrullero pibes se agitaban y se movían y le hacían burla, qué sé yo. Y claro, técnicamente no les podían decir nada porque era un grupo que se estaba moviendo, ¿no? O sea, parece ridículo, pero bueno. Lo de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, con el tema de la Plaza de Mayo. Se movieron. Por eso empieza la famosa ronda. Le hago otra consulta, Alito, vuelvo desde mi duda. Para sacar este tema del músico, como que muestra la película, que agarró una guitarra y ya se fue al estrellato, ¿no? ¿Cómo es tu contacto con la música? ¿Has estudiado? Qué pregunta interesante. ¿Viste? Se cree que el artista es mágico, ¿viste? Claro, por eso es la película, agarré la guitarra y saqué. Y se le ocurrió una idea genial. Lo que interpreté cuando Gaby te decía ¿es de puro vago o estudiaste? Le quise buscar las palabras más suaves, más técnicas. Inclusive hasta el más vago o el más bohemio tiene que tener una base. Una aplicación. Un talento. Sentarse en la silla y estudiar de alguna manera. O sea, llamémosle. Creo que Pedro Aznar decía que él, no sé si uno de esos músicos, que la palabra estudiar por ahí le hacía ruido. Claro. Pero él en definitiva estaba todo el día con un instrumento. Claro. La práctica es estudiar. Claro, la práctica es parte del estudio, tenés la teoría y la práctica. Claro, y después uno piensa y la composición es un ejercicio. Es un ejercicio, obviamente, que hay técnicas de composición, hay técnicas en el texto y en la música. pero es un ejercicio, es sentarse, pensar, mirar, hacerlo sobre todo, ¿no? Porque si uno no lo hace, es como todo, ¿no? Uno hace. Y me imagino yo que estás componiendo y tenés una traba, algo que no te sale, y ahí vas, te fijas, lo resolves y eso es estudio. Sí, o lo dejás. Well. Pero, sí, has estudiado. Lo dejás. Sí, sí, yo sí. Estoy estudiando. Y considero que voy a seguir estudiando mucho tiempo. Además es eso, ¿no? Los músicos, eso que la gente no tiene en cuenta, no es un estudio que es tantos años, se sigue estudiando. Sí, ¿no? Sí, sí. Se estudia y se estudia. Y sí, porque después es como que uno va teniendo, le van gustando otras cosas, va viendo, digamos, si tenés abierta la cabeza, ¿no? Hay gente que no, que bueno, que se mantiene en lo mismo toda su vida y bueno, y le va bien y... Pero no es tu caso, porque nosotros vimos que además de la banda de Cerca del Final, vos sos músico solista, uh-huh. Y como solista incursionas en varias cosas. En género, sí, géneros. Sí, ¿no? Y estilos musicales. Sí, ¿no? Sí. Sobre todo, ahora estoy haciendo algunas canciones, digamos, mías, que tienen que ver con, por ahí con otros estilos musicales, más cercano a la canción y al folclore. El tango un poquito. El tango es un proyecto ya con otro compañero... Ah. De estudio, que es Pablo Oso. Ese es un proyecto que estuvimos todo el año pasado y sí. Mitad de este año tocando, que se llamaba Dúo Vale 4 Tango, que se llama en realidad, pero bueno, paramos porque él fue papá hace poquito y venía medio complicado ese asunto, así que el asunto de ser padre y bueno, y se dedicó a su hija. Pero no es que lo abandonaron, está en un impasse. No, está en un impasse y bueno, y se coincidió este año, coincidieron muchas cosas, ¿no? Con que la banda no salimos a tocar, una decisión fue de la banda no salir a tocar este año y meternos en el estudio y a grabar, y bueno, y coincidió esto con lo de tango, que por cuestiones personales, sí. Lo dejamos ahí en un impasse y bueno, entonces yo empecé a tocar mis canciones que las tenía ahí, que las iba armando. ¿Siguen grabando o ya terminaron de grabar? La banda, eso, ¿están por sacar un tema o salió un tema? Salió un tema justamente sí, ayer, que así que si después lo quieren escuchar. Sí, sí, ahora en un ratito lo vamos se a llama Lo que vendrá. Ajá. Y no tiene una, digamos, un trasfondo político, sino que tiene más que ver con una relación de amistad y de las cosas que nos van pasando en el camino y bueno, y desde dónde nos agarramos para seguir adelante. De eso trata, digamos, la letra. Y salió ayer, así que creo que va a ser es el primer premisa. Medio... Que lo pasen. ¿Quieren que lo ¿quieren que lo escuchemos? Sí. El tema, lo que vendrá, sí, vamos a escucharlo. We'll be right back. Nuevamente en el aire después de haber escuchado este tema inédito, porque salió ahora. Ya no es inédito. Ya no es inédito. Estreno. O sea, en una, digamos, una, digamos, exclusivo Semilla Revolución. Claro, es un exclusivo. Tuvimos flojo ahí. La falta, sí, sí. Te hago una consulta. Va, creo que es la primera, porque fue ayer que lo publicamos, no creo que lo hayan pasado. Claro, al menos por radio, no. Claro, por ahí por zafamos. Eso, por eso, sí, sí. ¿Cuántos CD, digamos, han ya hecho cerca del final? Nosotros tenemos. Lo primero que hicimos fue un demo. Ajá. Que se llamó. Ya me olvido, porque como que no tuvo mucha difusión. Que se llamaba Una razón para llegar. Cerca del final. Una razón para llegar. Todo siempre sí, está como los temáticos, sí. Sí. Sí. Y el disco, el único disco que tenemos de estudios, le pusimos El camino que elegimos. Cerca del final, El camino que elegimos. Después han hecho videos también. Y bueno, después hay varios videos. Uh-huh. Bueno, está Capitalismo, está Cielo Abierto. Hay varios, están buenos. Está Cobarde Represor. Cobarde Represor. Ahora te hago una pregunta, Lito. Sí. No, termina. Sí, y bueno, y ahora estamos en proceso de grabación del segundo disco. Bueno, salió un material de. Que es lo que escucharon ustedes, un material de en vivo en 2015. Que fue temas, 4 o 5 temas en vivo. Están en SoundCloud y en YouTube, hay algunos temas. Y ahora estamos. Porque la idea era en 2016 grabar el disco. El segundo disco, y al final, bueno, se fue el bajista, la banda se desarmó toda. Ah. Y decidimos que yo pase a tocar el bajo, dejar la guitarra, tocar el bajo, y quedamos como trío. Lo que escucharon recién es un trío. Ah, y bueno, sacamos este tema ahora ayer, y ahora la idea es seguir grabando el disco y el año que viene salir con el disco. Con el disco nuevo. ¿No están saliendo directamente a tocar, digamos? ¿Han dedicado todo el año exclusivamente a estudios? Y sí, porque cada uno, viste, tiene sus cuestiones de trabajo, claro. De familia. Lleva mucho tiempo, sí. ¿No? El tema de la grabación, de estudio, sí. Y todo. Justo eso te iba a preguntar. Además del tiempo, como te pregunta Gaby, es los costos. ¿Es fácil hacer un disco? No. No. Es complicadísimo. No, es caro. Es caro. Nosotros, y además lleva tiempo. Y tiempo, sí. Nosotros estamos en la parte de la preproducción del disco. Uh-huh. O sea que todavía no estamos grabando todavía. Sí, te puedes hacer. Me acerco, sí. Sí. Que decía que no estamos en la etapa de la preproducción, uh-huh, del disco. ¿Qué significa eso? Que le estamos dando forma a todas las canciones. Nosotros ya las tenemos, las canciones, hace 2 años atrás. Uh-huh. Pero bueno, estamos revisando. Uh-huh. Las estructuras, los matices, las el sonido, los detalles, todo. ¿Eso todo, se hace todo siempre en estudio o lo puedes hacer antes, ese preparativo? Eso lo puedes hacer en una sala, en tu propia sala o en donde ensayes. Sí. Nosotros decidimos hacerlo en el lugar donde vamos a grabar, que es Los Bemoles, en Bursaco, y por una cuestión de comodidad. Claro. Y bueno, y en esa, en ese, digamos, en ese trayecto también está el que va a ser el productor artístico del disco, que es Luis Simoni, que fue el productor artístico del primer disco. Entonces él está con nosotros laburando eso. Ah. Che, muchachos, mirá, acá, por ejemplo, podría ir un arpegio en vez de un machaque, o tocaba más apagada la guitarra acá, o no sé, o. O el batero, viste, le dice abrí con los platos. Son todas cuestiones de muy técnicas, claro. Que se refiere a. Pero también es importante que ese manager ya conozca la banda, sabe sus gustos, sí, y sabe hacia dónde orientarlos artísticamente de acuerdo a la música que ustedes tocan, ¿no? Ahora te iba a hacer una pregunta capaz media loca o media tonta, no sé. Digo, porque algunos temas son muy políticos, ¿no? Como los, uh-huh, que escuchamos. Y bueno, este es un programa político, por eso vamos a preguntar. Por eso invitar. No, no, porque seguimos la temática. Ustedes con claro. Los nombres, nosotros no, con... porque en realidad todos los meses va a haber un músico, o es la idea, y no todos, o sea, el programa va a ser político siempre. Claro, bueno, sí. No todos tendrán las mismas. Claro, ideas, por ahí la misma opinión. Opinión y otro. ¿Quién se va a venir uno y nos va a decir, no, chabones? Claro. Chau, y se va el diablo. Claro. No, a lo que voy a la pregunta es: ustedes en la banda eran varios y, sí. Y fue difícil tomar la decisión de hacer esas canciones políticas, esa temática. Está buena, está buena. O se revolearon los platillos. Mirá, el modo de trabajar nuestro se dio así y no es que lo pautamos. Y por lo general, yo tengo la iniciativa de llevar las bases y las letras. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar, ¿viste? En general, bueno, los chicos nunca se opusieron a alguna letra o algún. Sí, al modo, a la ejecución y eso. Pero bueno, por ejemplo, ya te digo, hay algunas letras que las trajeron otros integrantes de la banda y nunca hubo una. Che, no hables de esto. Por ejemplo, el próximo disco hay un tema que es terrible porque habla de la violencia de género. Uh-huh. Pero no desde la violencia de género desde el lado de la víctima. Sino del lado del victimario. Ah, mirá vos, qué interesante. Entonces, y se llama ¿Cómo se siente el victimario? Y bueno, y ahí empieza a relatar. Y hubo en un momento, che, nos van a tirar con piedras, porque quizás alguien no lo interprete de otra manera, ¿viste? Claro, es que es muy. Es un tema claro. Claro, y dice, ¿cómo se siente el victimario? Dice. Y empieza a decir, dice, labio, teta, culo de una mujer para. O sea, todo lo que él piensa el chabón, sí. ¿Viste? Y bueno, en el noticiero te van a mostrar unas lindas fotos, cómo vas vestida, para provocar, ¿viste? Claro, es como estar en la mente claro. Del asesino, como exacto. Diría la película, sí, sí. Pero también tienen miedo que lo interpreten. No, mal. No, el miedo como no, apología, salió, digamos. Claro, salió una, digamos, una discusión, igual se entiende y bueno, y todos conocen cuál es la postura de uno. Claro, el tema es eso, por ahí la letra también hay que entenderla dentro de la postura de la banda. Sí, claro, sí, no. Y además, además dice, bueno, yo, vos me provocás y algo así, no me acuerdo bien ahora, pero vos sos la presa y yo soy el león. Remata la canción, ¿viste? En una parte. O sea, que realmente es así, ¿no? Sí, como, sí, sí. Entonces, la idea es esa, ¿viste? Claro. Es mostrarlo cómo se sienten los tipos. Sí, sí, se sí, sienten sí. Con total impunidad, con total. Claro. Y eso me llama la atención de lo que comentás, porque tal vez en otro tipo de letras, encarado desde esa óptica, podríamos decir que el violento hace como un mea culpa. En tu letra, no. Es como que todo lo contrario, se identifica, refleja fielmente claro, no solo la mente, la postura del agresor, del violento, sino que también de ese esa persona que tiene esa mentalidad machista que objetiviza a la mujer y lo justifica por qué claro. Vos te vestís en forma provocativa, todo ese discurso que hemos siempre denunciando acá, pues es interesante también verlo de esa óptica, ¿no? Sí. Que una forma muy sutil, poética y artística de hacer un tipo de denuncia, de exponer la gravedad de un problema, ¿no es cierto? Porque, y aparte marcaban las letras, claro. Porque él decía que también dentro del victimario hay una construcción. Hay una construcción. No es que el victimario vino porque es victimario, claro. Hay una construcción con respecto a lo que le dicen o lo que creía insinuación, claro. Pero porque lo ha tomado de otro lado. ¿No? Sí, sí. Que no justifica, obviamente. No, seguramente. No es un tema de justificar, sino un tema de entender también al responsable, claro. ¿No? Sí, y bueno, y después, por ejemplo, hay otras letras que tienen que ver. Después estoy contándoles un poquito lo del disco. Del, sí. No, está bueno. No, está de las letras más que nada, porque la música es más o menos lo que va. Es lo que escucharon, ¿no? Sigue la misma línea, digamos. Sí, pero por ejemplo, hay una letra que habla de la relación de los padres con los hijos. De toda la expectativa que pone un padre sobre el hijo, de los insultos, que a veces, che, viste, cuando... Sí, la de boludo, vos no ves que sos un pelotudo, bueno, esas cosas, ¿no? y bueno, y la el estribillo dice: tú eres su autoestima, cuida lo que decís, no imprimas tus miedos en su existir. Dice, bueno, mostrarle el camino, él lo entenderá, en su experiencia ya lo va a forjar. O sea que la idea es esa, ¿no? Que bueno, que lo que vemos es que los padres muchas veces ponen expectativas, ponen sí. miedo, ponen, ¿viste? Y cuando en realidad en realidad somos... es aflojarlo un poco, claro. Y claro, ahora, no, es, perdón, las expectativas de responsabilidad que le estás tirando a una edad que... Exacto, sí, sí, sí. Que no, sí, la que las cosas también se van a dar igualmente, por más que vos estés ahí. No, pero aparte el tema, como lo plantea, que está muy bueno, es que a cierta edad los padres... De frustraciones del adulto... Claro, se lo estás pasando, sí, al chico, cuando todavía ni siquiera empezó el proceso de vivir eso. Claro. Sí, sí, sí. O sea, todavía le falta para ser adulto y ya le estás tirando todo eso. Está muy bueno. No, lo que decía, que parece como que todas las letras de ustedes tratan de dejar una enseñanza, ¿no? No sé si todas, pero por lo que contás, sí, es importante para ustedes dejar... A mí la palabra enseñanza o mensaje, es grande, ¿viste? Claro. Está bueno el mensaje, pero sí un punto de vista sobre las cosas. Claro. Y después, bueno, el que lo escucha, ¿viste? Dice, porque nos ha pasado, che, qué buena que está esta letra. ¿Son cristianos? bueno, si te hace bien. Mira que lo consigue. Sí, en alguna que otra letra nos han planteado. Eso te quería preguntar. El tema de la inspiración para aquel que compone la letra. ¿En qué es la inspiración? Wow. ¿Sale, se genera, algo la genera? ¿Qué es la inspiración? Y mirá, yo te hablo de mí, no sé. Sí, no. Porque, porque de repente también va a la particularidad de las letras que generas para la banda. Claro. ¿No? A mí hay veces que, por ejemplo, hay cosas que me estoy mordiéndome, ¿viste? Y digo, che, esto tendría que ver o meterme sobre esta cosa. A veces me sale espontáneamente. A veces, yo qué sé, es alguna situación, ¿viste? Es muy difícil sentarte y decir, me voy a poner a componer. Claro, o sea, como una obligación. Sí. El tema es que, en el caso mío, yo lo hago todo el tiempo. Porque voy en el colectivo y voy escribiendo. No importa de qué. Si estoy escribiendo una canción, o una poesía, o un relato, o una narración, o lo que fuere. Lo importante es hacerlo. Y claro, después, bueno, pues, veo. Por ejemplo, en el estudio, estoy estudiando. Es música, se dio que, bueno, que teníamos que llevar la semana pasada un texto y una música. Aparte, y combinarla, ¿viste? Y narrarla, ¿viste? Narrar sobre una música X. Y a mí se me ocurrió llevar mi texto. Y después le busqué música, digo, ¿qué música puedo? Y la estaba metiendo y me acordé que tenía otra música. Y dije, mira, puedo meter esta música. Y me acordé que había una compañera que me gustó como relató. Como relato, como narró. Sí, sí. Y la invité y salió algo espontáneo y lo expusimos ahí y le gustó a todo el mundo. Y ahora lo vamos a grabar, ¿viste? Bueno, pero ese es el proceso de crear, ¿no? Que van, hay cosas que las vas, digamos, como amasando, digo, tenés la idea, y hay otras que salen van, desde una estructura van, o desde lo espontáneo. Claro, se van como, ¿viste? Combinando. Por lo menos ese es mi proceso. Ahora, después de componer canciones también. O me siento con la guitarra y empiezo a cantar y cosas. ¿Una cosa lleva a la otra o puede ser indistinto la música de la letra? No entiendo la pregunta. Pone, ¿necesitas la letra para componer la música? ¿O puede ser separado tranquilamente? A mí me ha pasado de hacer toda la música y decir qué buena música y después meterle la música, la letra arriba. O al revés, tener la letra y la idea y después meterle música a esa letra idea. Claro. Muchas veces me ha pasado también es estar tocando y hacerlo simultáneamente. Claro. Eso ya es está más bueno porque vos ya tenés casi toda la idea de, claro, lo que querés, o sea, por lo menos la base, ¿viste? Lo otro ya es más tenés que ir buscándolo. Claro, el combinarlo, digamos. El combinarlo, exacto. Sí, sí. Una pregunta, Lito, perdón. Sí. tus influencias musicales. Está bueno. ¿Cuál han sido? Bueno, me cae una lágrima. Si son más o menos parecidas las. Y diferentes etapas. Ya, claro, el aporte más grande que le hice a la música fue como oyente. Intenté todo. No. Y es bueno, es bueno. Es bueno, sí. Porque, digo, oír música también es todo un mundo, ¿viste? El que ha escuchado mucha música sabe de mucha música. Yo, por ejemplo, hago una canción o lo que fuere y le digo a mi compañera, che, ¿te gusta esto? Porque sé que tiene criterio. Ella no sabe de música, de la teoría de la música. De la estructura. Pero tiene buen gusto, tiene oído. ¿Entendés? Tiene oído. O la sensibilidad. Ha escuchado mucha música. ¿Entendés? Entonces ya eso te da... Vos podrías ser, digamos, si, para mí, alguien que le pase un... ¿Entendés? Digo, claro. Sí, no hemos tenido, pero claro. Digo, tranquilamente, ¿viste? Porque para mí el tipo que escucha música sabe, ¿viste? No sabe lo que, o sea, no tiene conocimiento de lo que técnico, sabe. Vamos, claro, a decir, pero sí el o sea, para mí, ¿no? Es interpretar, exacto, la música como un canal de expresión de sentimiento y uno se identifica, exacto, con eso. Sí, sí, sí. Con el solo hecho de escuchar, sí, sí. ¿No? Sí, mira, yo te digo, yo a los 8 años empecé escuchando por mi cuñado, Creedence. Qué bueno. Fue lo primero que escuché, sí, digamos, de rock. Box Day, lo primero, primerísimo, digamos, y después, obviamente, ¿no? Sui Generis, Serú Girán, Charly García, así por el costado, ¿viste? Alguna máquina, que otra. La máquina de hacer paja. Sí, más de, eso más de grande, ¿viste? Ya, sabía que era. Ya, ¿viste? Ya sabía. Pero Sui Generis sí. Y después, ya a los 12, 13 años, 14, empecé a escuchar Hermética. Ah. Hermética, ya después venían más fuerte, bueno. Bandas locales, Malón. Todo lo que es el trash, el gel. Sí, Divididos, bueno, no, bandas de afuera. Eso con respecto al rock. Y después, bueno, ya con la militancia, con lo social, y empecé a escuchar Silvio Rodríguez, yo qué sé, Cafrune. De hecho, a veces toco algún tema de Biglietti. De Zita Ross, de Biglietti. Biglietti me encanta, no he sacado nunca. Ahora estaba que había venido con la idea de poder cantar un tema que estaba sacando, que es Un Pueblo Sencillo, no sé si lo conocen. No. De Nicaragua. Ahí me acerco. Que habla de la revolución nicaragüense. Y nada, ¿viste? Tengo una mezcla. Y después, bueno, el tango como el folclore. Siempre lo tuve ahí cerca porque mi viejo escuchaba. Es la familia. Goyeneche, ¿viste? Tengo una pregunta de un oyente. Es compleja. Pero sí, va a contextualizar. Bueno, la leo. Es de Leo Lem. Dice: el tema es: al reproducir determinadas palabras o gestos o símbolos, hablando de cualquier forma de comunicación, ¿qué despertamos en las personas? La letra, que es una manifestación artística y puede ser interpretada en diversas formas desde distintos puntos de vista, ¿qué provoca? ¿Programa para reproducir más de lo mismo u ópera para la sanación del sufrimiento? Sí. Esa es la pregunta. Y en concreto, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué provoca? ¿Un programa para reproducir más de lo mismo u ópera para la sanación del sufrimiento? Claro, eso es lo que quiere saber el oyente. Yo creo que... a ver, porque si no le damos una identidad al arte que me parece que no la tiene. O sea, van a decir... ¿Encasillar el arte? No, a mí me parece el arte... yo voy en contra de esa frase, que la entiendo y sé que está bien, de buena intención, ¿no? Pero esa frase que... el arte transforma, y yo voy en contra de eso. O sea, el arte no transforma, el arte expresa. Lo que transforma, claro, es la acción, la política, la lucha, bueno, todo lo que, sí, sabemos. Entonces, a partir de eso, digo, para mí, el arte es eso, es expresión de, como lo dijo él, así. Entonces, yo no puedo decir que un artista quiere reproducir tal o cual cosa, porque a menos que sea muy muy evidente su manipulación, ¿no? Sí. O su postura de tratar de reproducir. Yo qué sé, el caso de Spinetta, por ejemplo. Spinetta ha escrito hermosas canciones, hermosas letras, hermosas poesías, que después de la boca de él, dicho por él, resulta ser que no eran una canción estrictamente de amor. Claro. Entonces, digo, yo pienso que la música y el arte sobre todo, tiene que ser un medio de expresión. De presión, de comunicación, de encontrarnos, de juntarnos. Ahí sí se va haciendo político, claro, ¿viste? Porque si yo me encierro en la pieza y no, hay que salvar a las ballenas, hay que luchar contra el capitalismo salvaje, ¿viste? Listo, ahí queda. Y después me lleno los bolsillos y bueno, y no me comprometo con... Eso es el tema de la comercialización, ¿no? Claro, otro sí, tema también, ¿no? Sí. O sea, comercializar, bueno... En definitiva, en un momento... Estamos en un sistema capitalista, nos gusta o no, en donde el comercio... Sí, lo que pasa es que creo que muchos géneros que por ahí se dicen... Contestatarios terminan siendo en realidad para generar ganancias. Es lo que siempre se ha hablado de lo político, por ejemplo, con los símbolos y las imágenes. Hay mucha gente que ni sabe quién fue, pero tiene la remera del Che, por ejemplo, ¿no? Mm. Y esa mercantilización de un ícono, vamos a decir, que para muchos es un referente, que es lo que es ahí, sí, vamos a decir, ¿no? Que, claro. Y el arte, cómo cada ser humano interpreta ese ícono y lo expresa, ¿no es cierto? Una cosa es la remera y vos no sabés lo que es, pero otra cosa es, wow, este chabón cómo escribe, cómo me llegó esta frase. Y eso tal vez hace que, como vos decís, se pretenda que el arte transforme. El arte lo que hace... Y en eso coincido con él. Simplemente expresa, justamente por eso es arte. Claro. ¿No? Porque si no sería otra cosa. Ahora, claro. Que ese arte, quien recibe ese mensaje, lo transforma él mismo o se identifica con esa expresión y lo lleve a un plano de ideológico o filosófico, ya es otra cuestión, ¿no? Pero como él decía, una cosa es estar en la casa solo con la guitarra, claro. Pero cuando vos vas a un show, no sé, se me ocurre Los Redondos, se me ocurre Los Redondos, sí. Que generan toda una cosa, bueno. Qué distinto es cuando se contagia entre la gente, las sensaciones, los sentimientos que genera escuchar la música, pero estás en un grupo y genera una pertenencia, claro. Como vos siempre decís. Y eso va más allá, porque el estar en contacto, el compartir un gusto, una idea, y ahí es donde se transforma. No que el músico está transformando nada, sino que el compartir ese sentimiento, exacto, ese momento, sí. Ese espacio es el generador de transformaciones, quién sabe, a distinto nivel. Sí, sí, es un tema, ¿no? Es un tema. Lo que pasa es que, bueno, que... digo, a mí yo decirlo es más sencillo porque yo milito, hago militancia política, entonces bueno, no tengo una contradicción con eso, digamos. Claro. Ahora, hay se ha dado casos en la historia y conocemos muchos casos de tipos que han hablado en contra de la dictadura y después, ustedes lo saben, ¿entiendes? Sí. Hicieron el Festival Solidario, claro, ponerle, claro. De la guerra, claro. ¿Me entendés? Que todo bien, digo, pero... sí, estás apoyando, digamos, tal vez en la excusa de una buena causa, fue una manipulación de la dictadura en donde estuvieron pero ahí está, porque quién sabe, ponemos una carga. Dije eso porque se me ocurrió una carga demasiado alta, quién sabe, en el músico. Y el caso de Los Redondos, Patricio Rey, bueno, recuerdan cuando hubo esa reacción, mirá, lo que dice, se me cayó un ídolo. Bueno, pero el tipo estaba no estoy justificándolo, sí, digo, sí, él sí. Hacía música, la gente le llegó de una forma, se hizo un sentido de pertenencia y es capaz que el tipo no estaba diciendo eso que vos sentías, claro. ¿Entendés? Y después hace declaraciones y se te cae el ídolo. Por ahí la expresión puede llegar a variar si está en un recital dentro de un contexto, o en la música dentro de un contexto, o lo que hizo Iorio con respecto a identificarse con una línea política viendo al político. Entonces por ahí también hay que contextualizar en qué momento, claro, el artista hizo esa. Justo nombraste un músico que, más allá de gustos ideológicos o políticos, que hoy por hoy no estoy de acuerdo en casi nada de lo que dice, pero en su momento, dentro de la movida de un determinado sector de la juventud, que usó un determinado género y expresión artística como un medio catalizador, Hermética, por ejemplo, y B8 fueron bandas cruciales en la historia de lo musical, en las letras, en las temáticas, incluso en la cultura misma de cómo expresar un sentido de música. Hasta el día de hoy, los fanáticos que nunca lo han visto en vivo, porque es una banda que se terminó Hermética en los 90, 90 y pico, se separaron, 94, creo que también. B8 se separó un poco antes, y sin embargo, cuando se gritan los recitales, B8 no murió, la H no murió, no lo están diciendo como un eslogan, están diciendo porque están rescatando algo que ya incluso trasciende la imagen misma, como nosotros decimos, Che vive, trasciende esa simbología o ese sentimiento ya de... Es algo mucho más complejo. Claro, eso en y el... para que un grupo de artistas logre eso... Entonces, yo creo que y ese tipo de bandas nacieron en la calle, nacieron en los barrios desplazados, no por casualidad. La zona oeste, la Gran Buenos Aires, nosotros sabemos que en la década del 70 la zona oeste de la provincia de Buenos Aires era un cordón industrial muy importante, que durante el proceso de la dictadura esos barrios se destruyó una forma de producir, una forma de vida, y bueno, y quedó en los jóvenes de esa época quedó reflejado ese descontento social, esa ira controlada, la estigmatización de un sistema, los redujo en sus condiciones dignas de vida, se crearon asentamientos y en eso se fogueó géneros como el trash, el heavy y otro tipo de género como la cumbia villera, por ejemplo, ¿no es cierto? Te quería hacer una pregunta, me hizo acordar ahora. Yo una vez lo escuché a Pergolini, comentaba el tema de esto de la música, y él decía que en los distintos procesos políticos también se han dado procesos en la música, ¿no? Tanto contestatarios, hasta en el tipo de música, ¿no? Digamos en el proceso militar, con su gen y todo, una música un poco más negra, más, viste, o otros, yo qué sé. Punk, por ejemplo. Claro, o de repente, a partir de los 80, con el tema de Malvinas, el sacar la música extranjera y el auge de la música nacional y qué sé yo. ¿Vos considerás que en el contexto actual, ahí se referencia a la música que más se escucha por ahí con lo que ves como militante, digamos, en el contexto social? ¿La música identifica lo que sucede? Más allá de por ahí en el ambiente que te mueves, sino en lo general. El problema es que es lo que estamos viendo, ¿viste? Porque vos me decís música y bueno, pero digamos, si vemos la música, así decimos, yo qué sé, el rock, ¿qué es el rock? Pierre, La Mancha de Rolando, ¿qué es? O sea, digo, hay un montón de expresiones que están por abajo, digamos, empujando, que no tienen nada que ver con eso, digo, no digo con esas bandas, pero digo con la mercantilización de la música o solo el producto, porque en definitiva es un producto, si... O sea, acerca al final también es un producto, ¿no? No, sí, como Hermética, sí, como todo. Terminan siendo un producto. Ahora, yo creo que acá me parece que hay algo central, que es el tema de qué proyecto, en qué proyecto estás vos. O sea, en qué proyecto de vida, en qué proyecto también político, en qué ideología te marcas vos. Porque si no, después te pasa lo que le sucede a muchos músicos. Se suben arriba al escenario y tienen un personaje. Claro, sí, es crean ese personaje, claro, tan grande y tan fuerte, que lo supera. Bueno, en el caso de Iorio, sí, ¿no? Y cuando bajan del escenario, no pueden dejar ese personaje. Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen otro proyecto de vida. Y ahí es donde pasa el desplazamiento, claro. El lumpenaje. Claro. El caso de. Digo, yo no soy nadie para hablar de Iorio, ni de Piti Álvarez, ni del Indio Solari, ni de. Pero, digo, terminan siendo lo que son, ¿no? Sí. Tipos aislados totalmente de la sociedad, en el caso de Indio Solari, no puede salir a la calle, ¿no? Porque no puede salir a la calle de lo famoso que es. Claro, de lo que, sí, sí. Ricardo Iorio es repudiable en un montón de cosas en las que dice. El Piti Álvarez tiene un montón de letras muy lindas, pero es un tipo que está, vive en condiciones miserables, por decirlo de algún modo. Entonces, sí, es un delincuente, vamos a decir. Sí, lamentablemente no sé, hoy por hoy. No sé si la palabra pero está en la marginalidad. Lamentablemente. Entonces, Osvaldo Pugliese, una vez le preguntaron, ¿vos te alejaste del tema? Porque hay todo un mito sobre la noche, sobre claro. que el músico. El sobre bohemio. El bohemio. Más el de tango, ¿no? Y le preguntaron, ¿vos cómo hiciste para no meterte en ese? Dice, yo no estaba en esos espacios. Claro. O sea, el tipo tenía otra visión. Y el tipo tenía su formación, su orquesta era una cooperativa, por ejemplo. Claro, además, tenía una formación política. Tenía una formación política. Podías estar de acuerdo o no de acuerdo con su línea política, pero el tipo estaba enmarcado dentro, ¿me entendés? Tenía una conducta, digamos. Una conducta era, claro. era un trabajador de la música. Sí, sí, sí. No era un. Una estrella. Un star. Porque aparte, yo también, para mí, o sea, hacer arte no es un mérito. el artista no tiene por eso un mérito. O sea, todos tendríamos que tener el tiempo. Pasa que el capitalismo no te lo da hace tiempo. Entonces, claro, ¿viste? Vos tenés que, como hoy yo, a mí me gusta la música, yo me dedico a la música totalmente. Pero tuve que ir a hacer changa. Claro. ¿Por qué? Porque no me alcanza lo que le doy las clases a un pibe en mi casa o en la escuela. No me alcanza el salario de docente. Entonces tengo que ir a hacer changa. Se termina un poco, faltan 10 minutitos y bueno, y al final iremos a un último tema musical. Pero vos decías que todos tendríamos que tener la posibilidad. Pero ¿por qué hay algunas personas, digo, es una pregunta que me hago, que eligen que es una necesidad, que es necesario para la vida el desarrollar algo artístico? Y la verdad, digo, que no sé porque yo me lo pregunto, porque igual siempre está esa cosa de no, artistas somos todos, y yo creo que en cierta forma es demostrable, porque los niños todos incursionan en cantar, en pintar, es algo que los sí que ocupa sus tiempos, ¿viste? Que está muy expresivo. Claro, normalmente se expresan por el arte. Sí, sí. Y de grande la sociedad nos lleva a perder eso. No lo hacemos. Y sin embargo hay personas que dicen, no, pero yo necesito volcarme a la música, necesito pintar, necesito hacer algo, construir algo. ¿Puede estar ligado a lo vocacional o...? Claro, yo pienso, no sé, la verdad que no sé, pero... Porque si no, me preguntaría por qué alguien elige ser médico, o por qué alguien ser psicólogo, o lo que fuere. En el caso de la música y el arte, o sea, todos somos artistas, ¿no? Y, o sea, no hay que hacer de eso una como una muletilla, una palabra hecha, un shade, ¿viste? Yeah. Sí, todos tenemos arte dentro. Y hay un pobre y arte. No, el arte de llegar a fin de mes. Y el arte de llegar a fin de mes. Pero yo una vez, por esta cosa del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje y el día y vuelta. Una vez escuché, me encanta escuchar entrevistas así de tele, sí, de radio, no importa, de futbolista, de lo que sea. Y el tipo era un director de teatro. Y aparte, no me acuerdo el nombre ahora, pero era... Y era actor, fue actor, uh-huh. Bueno. Y le hacen esta pregunta, le dicen, ¿vos aprendés de tus alumnos? ¿Viste? Y el tipo... podría haber dicho, sí, claro, yo aprendo de mis alumnos, se lida y vuelta, aprendo de mis alumnos. Dijo, mirá, yo no solo aprendo de mis alumnos en la actuación, yo aprendo de todo el mundo, porque todos actúan. ¿Cómo que todos actúan? Dice, sí, vos fíjate que el tipo que llega a su casa cansado de trabajar, se sienta en el sillón, ponele, por decirte algo, no entremos en el tema de... se sienta en el sillón, prende la tele y dice, negrita, por favor, mi vida, corazón, no me traes una cervecita, un... Ya está actuando. El tipo ya está actuando. Obvio. Está generando un personaje. Entonces, yo creo que esas muletillas, viste, de que del aprendizaje, de ida y vuelta, o esa idea de que todos hacemos arte, o del artista, que es necesario el arte para todos, creo que realmente se tiene que llevar a la práctica, ¿no? Que sea solo una palabra, ¿viste? Sí, sí, que se pueda hacer. Ahí, se nos va el programa, sí, chicos. No, le quería decir a él, aprovechar el espacio, si de repente si tienen canal de YouTube o medios de comunicación con la banda, decís, tenés Facebook o algo. Sí, es fácil. Cerca al final, en YouTube, ponen y sale al toque. Perfecto. Bueno, en Facebook también, cerca al final, oficial. Después está en SoundCloud, está también el disco, está... algunos temas ahí sí son inéditos. ¿Tiene fecha ya el disco para salida? En 2019. Ah, pues si no te lo decís, van tarde. Sí. 2019. Sí, sí, ya eso ya lo tenemos digamos, buenísimo. Mentalizado. Seguramente va a ser marzo, abril de 2019. Perfecto. Y bueno, SoundCloud, Spotify. Así que nos mercantilizamos también. Claro. Estamos hablando. Y este año no van a ser, digamos, presentaciones. No tenemos nada programado. Right. Pero seguramente a fin de año hacemos un cierre. Pero espero así. Que nos inviten. Sí, sí, ni hablar. Y vamos a hacer algo entre amigos, seguramente. Nada. Nada oficial, organizado, digamos. Claro, oficial. Pero sí, una juntada. Seguramente sí. Bueno, está llegando a su fin el programa y bueno, nada, estuvo buenísimo, nos encantó todo lo que nos contaba, podríamos haber seguido, ¿no? Incursionando en qué. Muy interesante, sí, porque vemos los distintos aspectos. Y bueno, chicos, nos vamos. Algo que quieran decir, si quieren decir algo redondito, cerramos. Sí, yo quería comentar y volver a recordar el tema de la marcha del miércoles. Sí. Creo que es fundamental que en general, más allá de la particularidad de los docentes en todos los niveles educacionales, la sociedad esté el miércoles en la calle, porque la educación es transversal a la sociedad. Hemos pasado, o nuestros hijos pasarán, por la educación. Y todos, en mayor o en menor medida, alguna vez tuvimos a alguien a quien le llamamos maestro, ¿no? Exacto. O sea, y no hay que olvidarse que esos maestros también son personas las cuales... mantienen familias. Sí. Y lo del miércoles no es solamente un tema económico, sino que es estructural en la educación. Se está atacando la educación en su estructura. El futuro de un país. Totalmente. Así es. Totalmente. Bueno, gente, sí, Alfredo. Que el lunes 27 también está la marcha. La marcha. Contra el gatillo fácil. Sí, seguramente. Que va a ser en todo el país, en distintos puntos del país. Uh-huh. Va a estar la marcha. Sí, seguramente en nuestro programa estaremos un poquito centrados en ese tema, es lo que tenemos previsto. Bueno, gente, muchísimas gracias, Lito, muchísimas gracias por estar gracias acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿la marcha es el miércoles o el jueves? Jueves creo que es, porque pero jueves 30. Ah, jueves 30, perdón, porque acá, León, muchas gracias que me lo recordó, me equivoqué, sí, eso en la fin. El jueves, perfecto, es la marcha. El lunes 27... La marcha exactamente. Bueno, gente, se nos termina el programa, nos vamos a ir con el último tema que tenemos por ahí de cerca del final y nos vemos el sábado próximo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao.